La transformación no para, dice el eslogan de la ciudad de Buenos Aires, y podemos sumarle también que el ajuste de la reta no para, porque lo que está sucediendo es un desmantelamiento de programas y un vaciamiento presupuestario en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para charlar sobre este tema, estamos ya en comunicación telefónica con Humberto Rodríguez, secretario general de ATE, a quien le damos la bienvenida a Tengo una Idea aquí en Radio La Retaguardia. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué está sucediendo por allí, por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat? ¿Qué están denunciando los trabajadores y trabajadoras? Mirá, bueno, para primero saludar a todos y la audiencia y contarles que es el histórico Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad, que estaba ahí en la calle Paola Entre Ríos, que actualmente la sede está en el barrio de Mataderos, encima de lo que era el viejo Elefante Blanco. Claro. O sea, el hospital que quedó a mitad de camino, que había construido Eva Perón. Que hay una película, ¿no? Incluso, al respecto. Bueno, esa construcción la demolieron, construyeron un edificio vidriado, pleno lujo. Y bueno, lo que está pasando y estamos denunciando es que dentro de ese ministerio, que está lo que es la dirección de niñez, que trabaja con casas de niños, con juegotecas, con centros de atención familiar, con jardines maternales, con escuelas de oficio, está la dirección de políticas en adicciones, que también hay casas terapéuticas, hay dispositivos comunitarios, está la dirección de mujeres con todo el tema de violencia de género, la línea 144, bueno, y espacios más de atención de la emergencia. En todos esos espacios, hoy todo el presupuesto votado para el 2022 no se está ejecutando. No están llegando los materiales de trabajo, no está llegando material de librería, no está llegando material lúdico, deportivo para los chicos más chiquitos, no están llegando los materiales para las escuelas de oficio. Bueno, digamos, hay un faltante, pero que tiene que ver con dinero que estaba presupuestado. Claro. ¿Se entiende? O sea, ¿dónde se está yendo ese dinero, Humberto? Bueno, resulta que nosotros hace 2 meses y medio, 3 atrás, empezamos a ver que había gente que renunciaba, gente que fallecía, gente que se jubilaba y no entraba nadie. Ajá. No había reemplazo. Empezamos a ver que ya para abril no llegaban los materiales que se habían planificado. Empezamos a investigar. Fuimos a la legislatura, pedimos un informe. Bueno, para el mes de junio se había ejecutado solo el 15% del presupuesto, cuando tenía que ser de 50, mitad de mes, mitad de año. Bueno, empezamos a preguntar, a averiguar, y bueno, resulta que está saliendo ahora a la vista varias informaciones que esta subejecución presupuestaria se está desviando a toda la pauta publicitaria y preelectoral de la reta. Ajá. Ahora salió hace poquito un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que se puede googlear, que se puede linkear. Sí. Salió publicado este fin de semana en el Cuenta de la Luna. Se llama Con la Nuestra, el artículo. Y ahí está documentado varias áreas de la ciudad, varias áreas esenciales de la ciudad, ¿no? Que la desidia de tener los recursos, tenerlos votados por presupuesto y no ejecutarlos para el fin que estaban, sino que se subejecutan y se redireccionan. Bueno, ¿a dónde? a la pauta publicitaria, a, como vos decías, la transformación no para, que está pegada por todos lados, y a todas las campañas, los actos preelectorales que la Reta, Felipe Miguel, están haciendo, ¿no? Claro. Si te enganchaste recién, tengo una idea, Radio La Retaguardia, estamos en comunicación telefónica y charlando con Humberto Rodríguez, secretario general de ATE, hablando de lo que está sucediendo en el antiguo Ministerio de Desarrollo Social, hoy Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Además, Humberto, comentarle a la audiencia cuál es la condición de un porcentaje, entiendo, alto, de trabajadores y trabajadoras allí en términos de contratación. Bueno, es que eso es otra cosa preocupante. La verdad que nosotros lo que más nos preocupa son como dos caras de la misma moneda. Es decir, hay una gran precariedad en un lugar donde podría no ser así, en un lugar donde hay una recaudación de un récord, donde el presupuesto de la ciudad son 100 mil millones de pesos, o sea, es obvio decir ya que acá falten cosas. Y de los casi 5 mil trabajadores y trabajadoras de este ministerio, hay más de 1000 que están en fraude laboral, es decir, que son monotributistas o que son tercerizados por ONGs, por ejemplo, el caso de los jardines de infantes, lo que se llaman los CPI. Sí, que hay centro más primera de 11.000 infancia. Chicos de la ciudad que asisten ahí. Bueno, esos trabajadores están precarizados, están contratados por ONGs, digamos. Sí. Y tantos otros. Hay más de 1000 que están como monotributistas, que están en algunos casos hace 10 años como monotributistas. Nosotros estamos viendo inmediatamente el pase a planta transitoria de esos trabajadores y trabajadoras. Merecen tener obra social, merecen tener aguinaldo. La verdad que es totalmente fraudulento lo que se está haciendo. Y además, la gente que está hace 20 tiene salario por debajo de la línea de pobreza. Son salarios de 70.000, 80.000 pesos. O sea que es precario todo el empleo. Hay gente que coordina programas con chicos de primera infancia y tiene que responder con su matrícula, con su profesión, con su labor cotidiana, y esas coordinaciones no están reconocidas. La verdad que es una precariedad muy grande, o sea, precariedad laboral, contractual, salarial, precariedad en las condiciones edilicias. Muchos edificios están muy mal, tienen plagas, los que no tienen rata, tienen otro tipo de plagas, y no hay insumos, hay programas que hasta incluso no hay un insumo básico, un papel higiénico, digamos, la verdad no se puede creer en la ciudad con más ingresos per cápita del país que estemos, digamos, con tanta escasez y tanta precariedad. Claro. Y bueno, es así porque es el modelo que la Reta tiene en la cabeza para lo que es el Estado, para lo que es las necesidades sociales. Así que la verdad que nosotros lo queremos hacer público, primero porque la estamos pasando mal como trabajadores en cada uno de los programas, segundo porque eso afecta también a los ciudadanos que no pueden recibir estas prestaciones en tiempo y forma, y tercero porque este es un tipo que se está queriendo candidatear para ser presidente. Entonces, si en una ciudad rica, donde tiene recursos, subejecuta, desvía, precariza, empobrece, bueno, lo que puede hacer una persona así manejando el Estado Nacional, ni nos queremos imaginar. Humberto, y de acuerdo a lo que describís, que la verdad que es indignante y da tristeza también, ¿tienen planificado, digamos, un plan de lucha, alguna protesta en lo inmediato para ser visible? Sí, esto es importante. Reclamo. Te agradezco la pregunta y digamos, el pie, porque para poder comentarte, nosotros hace 3 meses venimos con estos planteos, juntamos más de 300 firmas entre trabajadores y trabajadoras del ministerio, planteando 4 puntos: el pase a planta, la cuestión del reconocimiento de las funciones y coordinaciones, la cuestión de los insumos y elementos de trabajo y la cuestión de las condiciones edilicias. Esos cuatro puntos con 300 firmas, hace un mes y medio se lo presentamos a María Migliore. María Migliore es la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat. Sí. Tiene oficinas en Mataderos y tiene oficina en Retiro, donde también están haciendo todo el experimento de pseudo-urbanización. ¿Sí? Le presentamos los cuatro puntos con las 300 firmas, ejemplificamos todo. Nos dijeron que íbamos a tener respuesta y acá estamos. Así que nosotros durante esta semana y la otra estamos haciendo asambleas en las casas del niño, en las jugotecas, en las en los hogares donde están las mujeres el tema de violencia de género, en las casas que vinculan el tema de adicciones, en los paradores que se trabajan con gente en calle. Bueno, estamos haciendo asambleas, vamos a una asamblea general el próximo miércoles y de ahí vamos a definir seguramente una medida de acción directa o varias medidas hasta que esto se revierta, porque como te digo, no resiste el menor análisis. Digo, ni siquiera estamos hablando de un problema presupuestario. El presupuesto está y no lo aplica. Lo están desviando. Es malversación de fondos públicos lo que están haciendo. Claro, claro. Un par de consultas más, Humberto, y ya cerramos la entrevista. Esto se viene dando desde que el PRO, Cambiemos y Juntos por el Cambio es gobierno. Quiero decir, ¿es algo sistemático el recorte presupuestario en un área tan sensible como la de desarrollo social? Siempre hubo su ejecución, pero tan burda como ahora no. Yo creo que hay un momento donde el liberalismo, donde la derecha está como muy decidida a querer avanzar por sobre el resto, a querer imponerse, a querer de manera prepotente construir su proyecto político. Y bueno, como te digo, ni siquiera respetan programas estatales que tienen más de 20 o 30 años. En el caso, por ejemplo, de los CAF, Centro de Atención Familiar, que hay 8 en toda la ciudad, en los barrios más humildes, no queda personal. No queda personal. Y esta gente cree que su propuesta política y su espacio es más importante que los programas estatales que existen hace 20, 30, 40 años, donde asisten las poblaciones más vulnerables de la ciudad. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque los recursos están y los están redireccionando para sus espacios políticos. ¿Sí? Claro, es decir, claro. No hay contratos ahí donde fallece un compañero, pero hay contratos en un área donde ellos tienen a cargo y hacen política partidaria. Entonces, los contratos, los recursos públicos son para la política pública, para la política institucional. La política partidaria se tiene que hacer con los recursos de las agrupaciones y de los sectores que están para tal fin. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, verdad que siempre hubo su ejecución, pero nunca fue tan burdo y tan evidente. Tan marcado. Por eso, y se viene denunciando, fíjate, lamentablemente, el caso de la chiquita en la zona de Barracas, donde la escuela le ha dicho varias veces que necesitaba refuerzo alimentario. Sí, sí, una desidia tremenda. Sí. Fíjate el caso de Ciudadanía Porteña, donde la Reta sale un mes atrás a decir, si no llevan a los chicos a la escuela, le cortamos. Sí, es una mentira. Sí, una amenaza. Sí, tremenda. Una amenaza y mentira, porque es muy difícil para una familia humilde conseguir Ciudadanía Porteña. Le piden de todo. Sí. De todo. Sí, sí, sí. Conozco de cerca. Entonces digo, todo marketing, todo política con minúscula, politiquería, en vez de una gestión pública que con los recursos públicos haga lo que tiene que hacer. Y en todo caso, atendiendo las necesidades, se pararán como propuestas políticas para el conjunto, pero así, robándose la plata, subejecutando, redireccionando partidas, mintiendo con los presupuestos. Me parece que bueno, que con medios como ustedes, nosotros tenemos la obligación de que la ciudadanía sepa realmente quiénes son estos tipos. Claro, claro. Y ahora sí, la última consulta de curiosidad periodística. Sí. ¿Personalmente la conociste a la ministra? Es que estuvimos con ella. ¿Y qué te pareció, digamos, qué sensación te quedó de la última reunión que tuviste? Nosotros nos quedó la sensación de que llevamos planteos muy bien argumentados, con ejemplos, con 300 trabajadores y trabajadoras, compañeros que viven esa realidad todos los días y que respaldamos con esas 300 firmas el planteo que estábamos haciendo, con propuestas, llevamos propuestas de plazo, de ejecución, de cómo resolver, llevamos relevamiento de la gente que estaba faltando, llevamos relevamiento de dónde están las obras que hay que hacer, llevamos relevamiento de dónde están faltando insumos, o sea, el día, ¿cómo te puedo decir? No nos centramos nosotros en la denuncia y en el conflicto, nos centramos en poder resolver las cosas. Y bueno, todo eso hace un mes y medio nos dijeron que sí, que la situación se iba a resolver, y acá estamos. Claro. Y uno habla quizá con el Ministerio de Hacienda, yo en mi caso, por ejemplo, soy Consejo Directivo de Capital también, soy paritario, y en la negociación colectiva, y cuando le planteamos esas cosas a la gente de Hacienda, a Martín Mura y demás, nos terminan dando la razón. ¿Cómo puede ser? Si la plata está, se tiene que ejecutar. El tema que es el gran bonete. O sea, está, pero no se ejecuta. Las direcciones que tienen que ejecutarlo no lo piden. Y acá estamos. Y ahora se hizo pública muchos informes con los que te estaba refiriendo. Del cohete a la luna, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que se llama con la nuestra, que está muy bien, que lo pueden buscar. Por lo menos 4 o 5 áreas esenciales de la ciudad que han sido vaciadas de su propio presupuesto. Con decirte que todo nuestro ministerio en la pandemia fuimos declarados esenciales. Sí, sí. Es decir, nosotros éramos esenciales como los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Se entiende? Sí. No están derivando gastos de cultura, que aparte está buenísimo. O sea, le están sacando el juguete a los pibes que no lo tienen, le están sacando la comida a la familia que le falta, le están mezquinando el aprendizaje de un oficio a los chicos que ellos después critican. Sí, sí, sí. De esto Humberto, Humberto, te agradecemos muchísimo tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Manténenos al tanto de cómo sigue esta cuestión. Y mientras tanto, te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Dale, nosotros vamos a estar el miércoles próximo haciendo una asamblea, seguramente definiremos medidas y los vamos a estar las vamos a estar comunicando, los vamos a estar convocando. ¿Sí? Bien. Un abrazo. Muchas gracias, por el llamado. Hasta luego. Hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Humberto Rodríguez, secretario general de AT Capital, denunciando la difícil situación que están pasando los y las trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat